Ayer escuchamos todos la gran difusión que tuvieron los dichos, la conferencia de prensa que por la mañana la gobernadora de Catamarca, Lucía Carpacci, realizó al referirse especialmente a un tema complejo que es cuando mencionó que en la explotación de la minería en Catamarca no se estaba utilizando cianuro. Todo el tema de la minería, ya lo estamos tratando hace varios días, remite y nos pone en una posición de una gran incomodidad, por lo menos en lo particular periodísticamente, porque me da la impresión cada vez que trato de leer y leo más que sé menos, o que me resulta más fácil confundirme respecto a todo lo que anda dando vuelta ahí. Por eso hemos decidido ponernos en contacto con el ingeniero Héctor Nieva. El ingeniero Héctor Nieva fue a fines de los años 90 inspector de calidad minera en la provincia de Catamarca, luego dejó la función pública y desarrolló una tesis de posgrado en la universidad, en la Escuela de Minas de Nancy, en Francia, y ha acumulado un saber y un conocimiento que nos permite poder contactarlo y preguntarle básicamente algunas cositas como para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando en la minería en la Argentina y particularmente en Catamarca a partir de lo que mencionábamos hace un ratito. Buenos días, ingeniero Nieva. Francisco Balas lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Francisco. ¿Cómo anda usted? Muy bien, por suerte. Bueno, ahí en la introducción he hecho, han quedado varias preguntitas dando vueltas, pero quizás la más importante es que nos haga una breve introducción sobre lo que es la actual explotación minera y este impacto ambiental que está profundamente en discusión, por suerte, y bueno, y esto que mencionó ayer finalmente de la gobernadora Carpacci respecto a que no se está utilizando ese cianuro, que era lo que en términos generales sabíamos todos, o creíamos todos. Sí, en realidad probablemente lo que haya causado la gran, confusión es que en el proyecto inicial de este yacimiento se pensaba utilizar cianuro. Posteriormente se cambió, se pasó a una técnica de flotación, o sea que en el gran volumen no se utiliza el cianuro de sodio como un elemento para recuperar el oro. O sea que ellos flotan el cobre y hunden, en la celda de flotación el oro. Y de ahí el oro se recupera por técnicas de gravitacional, es decir, que por mayor peso específico se van separando partículas de oro. Lo que puede suceder, y eso obviamente no lo sabe nadie, seguramente lo sabrán ellos, si ya en la etapa final, como una etapa de limpieza, se utilizan pequeñas cantidades de cianuro, porque es necesario que el oro esté absolutamente puro para ser fundido y volcado sobre lingoteras. Pero bueno, eso siempre ha sido negado, se lo negó sistemáticamente la empresa, y a esa parte de la planta de beneficio nadie ingresa, ¿no? O sea que es muy difícil verificarlo. Ingeniero, ¿cuáles serían dentro de este proceso, y como para poder comprenderlos todos en términos generales, cuáles serían los factores contaminantes que estarían denunciando los que, bueno, están realizando este tipo de denuncias de contaminación ambiental en este proceso particularmente en Catamarca? Mire, por un lado, la gran minería se mueve volúmenes importantes por día, alrededor de 300.000 toneladas por día. Cuando Farallo Negro, por ejemplo, una empresa minera muy pequeña que depende de IMAD, movía 240 en su mejor etapa, en sus mejores épocas, 240 toneladas. Uh-huh. Bajo Alumbrera está alrededor de 300.000. O sea que son volúmenes realmente monstruosos. Pero el gran problema de Alumbrera, que nadie lo dice o muy poca gente lo dice, es las filtraciones que tiene el dique de cola, es decir, donde se envían o se vuelcan los desechos altamente contaminantes. El dique de cola es como una presa hidráulica, imagínense ustedes, en donde se supone que lo primero que debe existir es una estanqueidad absoluta, porque no se embalsa agua pura, sino que son soluciones contaminantes. Es un barro que se vuelca allí. Para que ustedes más o menos tengan una breve reseña histórica, en el año 97, más precisamente en julio, ese dique se lo probó hidráulicamente con agua fresca, o sea, agua pura, así que sin nada más que agua, o sea, como si fuera una presa hidráulica. Estuvo presente gente de la empresa, del Estado provincial, y había algunos pobladores de la zona. Ese dique perdía por todos lados, o sea, filtraba, era un colador, digamos. No obstante eso, se siguió con el mismo proyecto inicial, es decir, volcar todos esos residuos de alta peligrosidad, que va a ser su deposición final, porque ya nunca más se va a mover de ahí, se siguió volcando sobre el dique. Y esto, sí. Discúlpeme que lo interrumpa, buenos días, ingeniero Eduardo Quintes, mi nombre. Esto que se filtraba, ¿dónde va y qué consecuencias tiene? Bueno, las filtraciones, el gran otro error de proyecto importante de esto es que se hizo el dique de cola en la cuenca alta de un río. Es decir, en la parte seca, en la parte, o sea, seca en la superficie, pero en profundidad tenemos agua subterránea. Entonces esas filtraciones se producen en el sustrato, o sea, en la base del dique, ¿eh? Y en las paredes también. De manera tal de que esas filtraciones se van hacia abajo, se unen con el agua subterránea y se conectan, digamos, hidráulicamente con el resto del río. Así que, ¿qué hizo la empresa en ese caso? Cuando vio que había filtraciones por todos lados, ya se estaba incorporando, digamos, material de desecho sobre ese dique, se hizo un sistema de retrobombeo, es decir, hicieron perforaciones del muro del dique hacia abajo, chupar esas filtraciones y enviar nuevamente al dique. Hoy por hoy debe haber alrededor de 15 o 20 perforaciones que para hacer este retrobombeo. Esto va a tener que seguir funcionando por lo menos entre 18 y 20 años más después que finalicen las obras de explotación de la mina. Yo cuando... Y esa, controlé... discúlpeme que lo interrumpa porque me parece un tema clave. Estamos hablando sin saber nada de minería, sin hablar del régimen del código minero, de la ley del año 94. Estamos hablando del cuidado del medio ambiente que tiene que tener la empresa. Estamos hablando de sustentabilidad. Y la pregunta que le quiero hacer es si con esas medidas de reparación o parches, uno podría decir, es suficiente como para evitar la contaminación, o lo mismo queda contaminado ese río, lo mismo queda contaminada la zona aledaña a la mina. No, obviamente que ya las filtraciones son muy profundas, o sea que es muy difícil hacer una captación absoluta y total de todas las filtraciones. Nosotros cuando controlábamos y monitoreábamos el río, vimos que en el año 99, o sea, 2 años después, ya empezaron a haber cambios químicos en el río. Y estamos hablando de 2 kilómetros fuera del área de concesión minera. Eso se fue denunciado por nosotros, porque nosotros tenemos una responsabilidad administrativa. Lo hicimos y el resultado de haber dicho, señores, aquí hay problemas, ya es muy difícil hacer hacia atrás, volver todo esto. Directamente nos corrieron de las funciones y pasaron a otra área a hacer los controles. Ingeniero, le pido por favor que reitere cuando dice nosotros a quiénes se refiere. Bueno, en realidad era yo el único responsable, porque yo soy el profesional que teníamos a cargo el monitoreo, que se hacía simultáneamente con la empresa. Es decir, se fijaban puntos. ¿Y usted en ese caso contratado o convocado por quién? No, yo en ese momento trabajaba para la Secretaría de Estado del Ambiente de la provincia. Y por el otro lado estaba la empresa minera. Es decir, se tomaban 2 muestras conjuntas y una contramuestra. Cada parte enviaba a su propio laboratorio las muestras y uno y obviamente obtenía los resultados. Quiero preguntar, usted que tuvo, evidentemente, descubrió cosas técnicas, pero que no eran favorables a por lo menos la manera en que se llevaba a cabo la megaminería, ¿a usted en algún momento le dijeron, bueno, ingeniero Niva, no lo necesitamos más, gracias por los servicios prestados? ¿O aceptaron que usted pusiera los puntos sobre la CIE y dijeron, no, que Niva se quede aquí trabajando porque contrapesa lo que dice la empresa? No, en absoluto. Nosotros, los monitoreos se hacían cada 3 meses. El último monitoreo que fuimos, cuando llegamos a la empresa para hacer el monitoreo conjunto, no nos dejaron entrar. Ajá. Directamente nos quedamos afuera, en el puesto número 1. La empresa dijo, no, ya hay otra gente haciendo el control. O sea, ni siquiera nos habían avisado, porque nos habían dicho directamente, no vayan. Y bueno, uno no iba a evitar de gastar, digamos, comisión de servicio, en fin, un montón de cosas que se insumos para tenemos una Land Rover donde nos movíamos permanentemente. Así que directamente ni nos dijeron. Es impresionante lo que dice, ingeniero. Pero miren, lo más impresionante, ¿sabe lo que es? Que la empresa y el gobierno, porque ambos son responsables, tanto la empresa y el gobierno, son responsables del impacto ambiental, porque ellos hicieron estos a sabiendas. Sabían que eso iba a suceder. ¿Estamos hablando de qué año, por favor? En el 97. ¿97 estaba el gobierno del Castillo? Sí, estaba Castillo en el gobierno. En el 97, porque ese mismo año, en octubre, yo estoy hablando de julio, ¿no? En octubre ya entró en producción la mina. O sea, y había otras posibilidades. Había posibilidades de impermeabilizar. Es cierto que en su momento costaba 800 millones de dólares impermeabilizar todo el dique, pero de todas maneras lo íbamos a pagar nosotros, porque según la ley, la 24.196, todos los insumos, los gastos producidos para poner en marcha un proyecto, después se los reintegraba al momento del pago de impuestos a las ganancias. Ingeniero, es una tremenda irresponsabilidad por parte de la empresa y obviamente el Estado de controlar. O sea, no tuvo capacidad de control. Ingeniero Walter Guber es mi nombre. Para que se entienda, si un ser humano, una persona o un animal consume agua contaminada de ese dique, ¿qué pasa con esa persona o con ese animal o con ese cultivo regado con esa agua? Mire, le voy a explicar porque, si bien esto no es tan complejo y es fácilmente entendible, el gran problema es la actividad antrópica, es decir, lo que hace el hombre en ese momento. Ese yacimiento tiene pirita, que es el sulfuro de hierro. Quizás ustedes hayan escuchado hablar del oro de los tontos, que es amarillento, tiene una cristalización cúbica. Bueno, ese mineral cuando se expone al aire, más el agua de la lluvia, el resultado es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico solubiliza los metales pesados y los moviliza, es decir, que los manda hacia abajo, a la base del dique. Y como la base del dique está filtrándose, está pinchado, en otras palabras, es un colador, todas esas soluciones enriquecidas en metales pesados se van directamente al río porque se conecta hidráulicamente. Hoy por hoy, hoy a esta fecha, mientras la empresa esté ahí, va a haber un control de toda el área de concesión. ¿Por qué? Porque ellos están agregando alrededor de 80 millones de litros por día y grandes cantidades o grandes toneladas de óxido de calcio. Pero no es porque sean buenos, sino porque ellos necesitan mantener un pH de 11 para el proceso de flotación en la planta de beneficio. El problema va a ser cuando la empresa se vaya. Cuando la empresa se vaya y no se agregue más óxido de calcio y no se agregue más el volumen impresionante de agua que ellos utilizan, ahí van a empezar a bajar los niveles de pH hasta convertirse plenamente ácido y ahí sí se van a empezar a movilizar todos los metales pesados. Hoy por hoy tenemos movilización de algunos metales que se movilizan en pH ligeramente alcalino, como el manganeso, por ejemplo, el estroncio, el cobre también se ha movilizado. En fin, hay muchos metales que ya se están moviendo río abajo, mientras que otros todavía están contenidos arriba, nada más que por la situación de los niveles de pH. Ingeniero, usted mencionaba estos 15 o 18 años que podría tardar el agua en este dique para poder normalizarse. ¿Cuánto es, qué cantidad de años usted prevé que las empresas que están actualmente explotando la minería pueden seguir estando? Porque recién mencionaba, se vayan las empresas, ¿quién va a pagar esto, no? Claro, no, lo que va a pasar es lo siguiente, finalizado o la extracción de la última tonelada de mineral, al otro día se van, porque son empresas offshore, o sea, se constituyen nada más que para generar un negocio, y cuando se le acaba el negocio inmediatamente desaparecen, ¿me entiende? Usted después no va, o sea, son como, qué sé yo, como la memoria alta de una computadora, usted apaga y desintegró todo. No va a tener una dirección de correo electrónico ni siquiera para insultarlo, no sé, no queda nada. Lo que sí ellos prevén, en el que se lo prevé la ley, es que tienen que fijar un monto para el cierre de operaciones. Ese valor está estimado en 50 millones de dólares, que no va a alcanzar, obviamente, para nada. Y como es una empresa que se ha constituido junto con IMAD, una empresa, una unión transitoria de empresa, y IMAD es una empresa del Estado, sin duda va a pasar todo a IMAD, y IMAD va a tener que hacer cargo de todo. Y como es una empresa del Estado, la vamos a pagar entre todo, porque es una empresa que no puede quebrar. Ingeniero, me parece importante hacer la aclaración. IMAR, que me parece que es con Y... IMAR, sí, de yacimiento. Claro, que es esta empresa en la que está incluida la Universidad de Tucumán. Exactamente. Que va a monitorear y, sin embargo, hay muchísimas denuncias de que la Universidad de Tucumán, más que monitorear, está más al servicio de los intereses de la empresa minero, del consorcio minero, que de hacer esta labor de fiscalización que usted hacía. Exactamente, mire, la verdad que honestamente yo hoy por hoy no confío en ninguna universidad del país porque de alguna manera algo han recibido las multinacionales. Estas empresas siempre les dan algo, la Universidad de Catamarca, que la tenemos acá cerca, ha siempre recibido beneficios, tiene una FM, en fin, micros, pasantía de estudiantes, viajes de personal de alto nivel de universidad, en fin. O sea que están comprometidas. Lamentablemente, nuestras universidades, y la Universidad de San Martín siempre lo hizo públicamente, ¿no? El compromiso que tenía con la empresa alumbrera, que después se despegó un poco. ¿La Universidad de San Martín de aquí, de la provincia de Buenos Aires? Exactamente, Buenos Aires. Que después hace un poco se despegó, por lo menos al menos ya no siento más que ellos estén haciendo nada. Creo que como que les ha pesado este tema y se tuvieron que abrir. Ingeniero Nieva, una consulta, dada la experiencia acumulada en tantos años y una posición objetiva respecto a este tema. ¿Usted es consultado por el gobierno provincial, es consultado por algunas autoridades nacionales respecto a la, bueno, a este saber que ha ido acumulando usted, esta visión que usted tiene de la explotación minera? Mire, ustedes saben que hace poquito, año pasado, se asumió un nuevo gobierno. Uh-huh. Hay un frente gobernando acá en Catamarca. Yo soy peronista, obviamente soy afiliado al partido, tengo mi manera de pensar respecto a la minería, de qué manera se debe hacer para que sea menos impactante. Hemos tenido reuniones técnicas después que ganó este frente gobernante, he tenido una reunión, digamos, a fondo y a solas, digamos, con el esposo de la actual gobernadora, pero, mire, pasó el tiempo y me di cuenta de que ya la suerte de los catamarqueños ya estaba echada. Lamentablemente lo tengo que decir de esa manera porque no hubo ni habrá ningún cambio al respecto de la política cuando los catamarqueños había votado un cambio de política en este aspecto. Es prácticamente la continuidad de lo que hizo el Frente Cívico, o sea, el anterior gobierno, y darle una continuidad a ese proceso. Es exactamente lo mismo. Ingeniero... Así que a mí nunca más me llamaron. Es más, yo creo que como Alumbreras está asociado con este nuevo gobierno, Alumbreras dijo, no, a este caballero no queremos saber nada que esté, obviamente por las razones que ya he expuesto. Ingeniero, una última pregunta. Uno dice Alumbrera y muchos pensarán, bueno, será una empresa de capitales argentinos y demás. Sin embargo, cualquiera que se meta a googlear un poco va a salir el nombre de una empresa británico o suizo-británico, británico-suiza, que es Strata. Strata, sí. Exactamente, ellos tienen, son socios mayoritarios, está arriba del 51-52% del capital accionario. Y después deben haber otras empresas, pero en definitiva todas creo que son es más de lo mismo, o sea, cambian nombre nada más, pero lamentablemente es así cuando hoy por hoy tenemos un conflicto con Malvinas, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Que uno dice, el subsuelo de la patria está explotado por una empresa que... En definitiva, más allá de que el conflicto es diplomático y que lo que pretenden las autoridades nacionales es recuperar la soberanía por vía pacífica, también el esfuerzo de la soberanía de Malvinas tendría que contagiarnos para tomar conciencia de que necesitamos Malvinas por los recursos petroleros, por la historia, pero también necesitamos lo que está en las provincias y que desde el año 94 tiene una normativa que favorece muchísimo a estas multinacionales. Exactamente, así es la historia. Bueno, a veces parece extraño, pero bueno, así sucede, ¿no? Así como de Catamarca se llevan 600.000 toneladas de concentrado de cobre y después tenemos que comprar 350 millones de dólares en cobre electrolítico para nuestras industrias. Es decir, son una serie de contradicciones que uno no las entiende. Pero bueno, así está hecho este país, ¿no? Y esperamos que una vez se corrija, ¿no? Ingeniero Nieva, le agradecemos muchísimo su tiempo y su claridad para explicarnos y echar un poco de luz sobre algo que, como le decíamos al comienzo, no siempre es fácil para los que no estamos o los que no somos especialistas. Seguramente nos volveremos a contactar. ¿Quedó una pregunta pendiente, Eduardo? No, simplemente un pequeño comentario, ¿no? Digo, para los catamarqueños, la figura de Felipe Varela es una figura señera, es rescatar, sacar del subsuelo de la historia una figura no solamente heroica, sino inteligente, no solamente valiente, sino dispuesta a defender un proyecto. Y fue tratado en su momento por los coroneles de Mitre, como todos sabemos que fue tratado. Claro, acá en Catamarca se resalta más la vida de un gran cacique catamarqueño que se llamaba Juan Chelemín, que él vivió a mediados del 1600. Y él los paró a los españoles cuando venían desde el norte, después de haber hecho pie en Potosí. Venían a buscar nuestra riqueza. Y él salió, los luchó, los defendió, y él murió peleando. Entonces los catamarqueños tienen que entender que nosotros debemos honrar la figura de este hombre, este gran cacique, que si bien es cierto, hoy por hoy, tenemos lo que tenemos, lo debemos a él, porque si no, imagínese lo que hubiera sido Catamarca, quizás otro Potosí o lo que sea, ¿no? Y eso resalto porque los jóvenes yo creo que deben fijarse un poco en este gran hombre que ha luchado y tuvo un ideal para vivir y obviamente también para morir, ¿no? Así que yo siempre los convoco a los jóvenes a luchar por lo que es nuestro. No permitamos que se lleven un gramo más de oro de nuestra riqueza, porque Catamarca sigue siendo tan pobre como antes. quizás peor que hace 15 o 20 años. Los que conocemos el interior vemos claramente de que esta gran minería no nos ha cambiado absolutamente nada. Entonces yo creo que estas grandes movilizaciones se producen hoy en Catamarca, llámese Tinogás, Tandagalá, Belén, Santa María. Ese gran desilusión que tiene la gente de ver de la cantidad de riqueza que se llevan afuera del país para que otras sociedades vivan mejor, para que otras sociedades le den valor agregado a nuestra riqueza, y nosotros seguimos siendo tan pobres como siempre. Ingeniero Nieva, nuevamente, muchísimas gracias por gracias su tiempo. Gracias a ustedes y, bueno, encantado, estoy a su disposición para lo que... Volveremos a llamarlo, seguramente. Vamos a recordar...